Bueno, allí lo escuchamos a Javier Rodríguez Pardo hablar de minería a cielo abierto, que es la hermana menor, ponele, del fracking. Son metodologías... ¿Por qué menor? Sí, por ahí son mellizas. Una hermana nomás. Son mellizas. Me parece una hermana distinta nomás, sí, pero no sé si es menor. Puede ser, es otro formato de extraer supuestas riquezas de... que ya no están en la superficie de nuestras tierras, en el caso del oro, de la plata, del cobre, y en el caso del petróleo, bueno, podemos ir a Colombia directamente y que nos cuenten los desastres que puede hacer el fracking en Colombia. Para eso lo tenemos en línea a Oscar Sampaio. Oscar, bienvenido a La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Otero, estamos contigo, ¿cómo va? Muy buenas, Fernando, muy buenas, Eugenia y oyentes de Argentina y de América Latina. ¿Dónde estás? ¿A dónde te estamos llamando? Yo soy... A ver. A unos, unos 40 kilómetros, 37 kilómetros, para ser más precisos, del sitio de la tragedia o de la catástrofe ambiental que estamos viviendo, Fernando. ¿Qué pasó? Contanos, porque aquí no se sabe nada. No sé en Colombia si los medios tradicionales están dando cuenta del desastre. Aquí no se oye nada. Sí, Fernando, pues la situación, primero aclarando, no es una situación debido a una práctica de fracturamiento hidráulico o fracking. Es una situación que se da en un pozo convencional, el pozo Lizama 158. Es una tragedia y una catástrofe que al día de hoy va para el día, vamos para el día, estamos en el día 26, ya vamos para el día. Ya ve situación, la catástrofe continúa y todavía no se para la emergencia. A grandes o resumida, una explicación así resumida de lo que ocurre, es que el pozo 158 Lizama, el día 2-3 de marzo, presenta un pequeño afloramiento. Dice la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol. A partir de ese momento se acordona el sitio de donde se da esa situación y no dejan entrar personal al área. Entra el ejército fuertemente armado y acordona el sitio para mantener el sitio control. Pasan elecciones el 11 de marzo aquí en Colombia. Todo el mundo pendiente de eso. Nosotros pendiente de la situación que se ocurría allá en la Lizama. No había ningún tipo de cubrimiento. El día 12 de marzo, para amanecer el martes 13, llueve por primera vez aquí en el territorio, aquí en esta región del Magdalena, llueve por primera vez después de 60 días, el último día que había llovido aquí en Colombia, aquí en la región del Magdalena Medio y en Barranca y en esta zona chucureña, era el 7, 6, 8 de enero, fue la última lluvia que se presenciaron. Entonces, fue un periodo de verano extenso, como siempre, como todos los años. Y bueno, las primeras lluvias, martes 13, lo que nos evidenció no era una manchita, como manifestaba Ecopetrol, sino era toda una situación caótica y supremamente alarmante. Ese día, miles y miles y miles de barriles de crudo, lodo y petróleo se observaron por la quebrada. Fueron a parar, terminaron en el río Sogamoso y en el río Magdalena. Allí se empieza a observar la catástrofe, pasa 12, 13, el 14 pasa una situación bien particular, el cerca al pozo de Lizama 158 ocurren estos afloramientos, pero ese afloramiento genera un géiser de alrededor de 20 metros, es decir, empieza a ebullir agua con lodo y hidrocarburos a 20 metros de altura, ebulliendo el subsuelo con una presión de gas impresionante. Esa situación demora 14, 15, la situación se vuelve prácticamente dramática. Nosotros incrementamos nuestras denuncias, incrementamos nuestros videos, incrementamos nuestras evidencias y nuestro material probatorio popular manifestando la tragedia que del día 18, el día 20 de la emergencia, es que empiezan a realizar un cubrimiento los medios de Colombia. La situación hoy en estos momentos, en la actualidad, es que existen tres de esos cráteres efluyendo, aflorando hidrocarburo. Ayer sobre las 2 de la tarde se abrieron dos nuevos cráteres formando un géiser de alrededor de 5 o 6 metros de altura. Y hoy en estos momentos, mientras seguimos hablando, está ya la emergencia, hay cráteres en el suelo, bulliendo agua con lodo y petróleo del subsuelo, una cosa de locos, una vaina terrible, una situación que nosotros en 100 años de industria extractiva, de industria petrolera, jamás habíamos presenciado. Y bueno, y la situación es que nosotros estamos llamando aquí que el Estado colombiano ha sido inoperante. Pues no es algo nuevo, somos una de las peores democracias y uno de los peores de los estados con mayor desigualdad en el mundo. Pues sí, somos un desastre de Estado, pero aún así tenemos que generar exigencias, y eso es lo que estamos haciendo, que aquí las instituciones, desde el presidente para abajo, asuman sus responsabilidades, porque la emergencia continúa. ¿Y qué estamos esperando? Que eso por allá explote, como ocurrió el 29 de octubre de 1966, que ocurrió una tragedia en ese mismo sitio que le llaman Pozo Quemado, porque hay una actividad geológica ahí extraña, rara, que nadie conoce, y que hoy está produciendo esta situación. Hoy es una alarma, hoy es uno en la naturaleza, y nos da esta evidencia de que lo que hemos hecho con este territorio ha sido un asesinato. Este territorio ha sido explotado, empezó la primera explotación en Lizama 1 en 1936, y sobre estos territorios que llevan más de 100 años de explotación, ahora nos vienen a decir que nos van a implementar el fracking, el fracturamiento hidráulico de Luctitas en este territorio del Magdalena Medio colombiano, sí, va a ser el de los pilotos de esta criminal técnica. Esto, mejor dicho, va a ser igual a lo que ustedes viven allá en la provincia de Neuquén con esa tragedia de vaca muerta, en un área protegida, en un parque natural que tienen ustedes. Aquí va a ser lo mismo. Igual, una situación idéntica en parques naturales, en zonas de reservas protegidas, en áreas protegidas, realizar esta criminal técnica. Entonces, hoy nos llama y nos alerta que si no se puede detener una tragedia y una catástrofe de operaciones convencionales que llevamos 100 años, mucho menos vamos a poder detener o generar algún tipo de contingencia si se produce una catástrofe con este tipo de técnicas como el fracking. Uh-huh. Oscar, ¿los medios tradicionales están dando cuenta de este desastre? Digo, ¿la población está enterada? ¿Cuál es la respuesta de los medios ante esta situación? Sí, no, ya la situación, desde hace 7 días, desde el día 21, de la tragedia, pues fue muy evidente, ya era algo inocultable. Y sí, hicieron todo un despliegue los medios de comunicaciones tradicionales, a ellos, pues, y a sus recursos y a su plata, pues, a su dinero. Aquí trajeron un helicóptero, y gracias a ese helicóptero que trajo un medio tradicional, pues se logró captar unas imágenes impresionantes de lo que ocurre allí en ese sitio. En ese sitio, en este momento, hay alrededor de 17 cráteres, de los cuales 3 están activos, fluyendo, emanando o aflorando agua y lodo, y hay otros 17 cráteres en los cuales ustedes observan la presencia de este tipo de sustancia. Entonces, sí, ya los medios hicieron un cubrimiento, pero eso fue precioso. Oscar, quisiera preguntarte si para entender bien la situación, digamos, estamos ante la presencia de muchos volcanes, digamos, ¿no? De lo que uno ve en las películas, un volcán en ebullición, solo que en lugar de despedir lava, en este caso, están despidiendo petróleo mezclado con agua. Pero no es un volcán, resulta que es que del subsuelo aparecieron cráteres, ¿no? Claro. No es un volcán. No, claro. El cielo se abrió, y cuando se abrió está fluyendo, es como si la tierra estuviera hirviendo, como si el subsuelo estuviera generando. Es una cosa, cuando nosotros manifestábamos nos tildaban, pero estos tipos, ¿qué? Y tocó volar en dron, tocó generar o utilizar porque tenían todo oculto, Fernando, tenían todo agachado con mentiras, y aquí tocó utilizar la herramienta popular, que es la información, el voz a voz, y a través de ese voz a voz creer en los campesinos, creer en los pobladores de esa zona afectada, traer estas herramientas tecnológicas, y a partir de allí es que se genera este cubrimiento. Eso es algo que uno no se explica, Fernando. Yo se lo explico así por palabras, y su persona no logra entender, pero vea las imágenes, Fernando, y usted queda ahí, y qué está pasando allí. Sí. Una vaina indescriptible realmente, de locos. Lo que pudimos ver en las fotos que nos han enviado dan cuenta de lechos de ríos que están ahora fluyendo con este lodo empetrolado. ¿Está produciendo inundaciones que alcanzan viviendas o es una zona selvática donde no hay gente viviendo? No, sino el Magdalena Medio es un lugar con un sistema hídrico impresionante. Es un lugar donde abunda el agua, pero lastimosamente también abunda el petróleo. Las fotos que su persona logra captar o las imágenes más impactantes son de tres fuentes hídricas o ya cuatro. Desde nuestra perspectiva son cuatro las contaminadas. La quebrada La Lizama, que se encuentra a escasos 50, 60 metros del pozo Lizama 168 y el punto de los sitios de afloramiento de este hidrocarburo. Esa Lizama Caño Muerto transcurre o pasa por el corregimiento de La Fortuna y llega hasta Caño Muerto. El Caño Muerto es un lugar hermoso, es un sitio de una preservación, bueno, era un sitio, porque ya se destruyó, ya lo acabaron, lo destruyeron de una situación tremenda. Era un sitio donde los pescadores habían pactado que no se podía pescar en ese sitio porque allí se reproducía la vida. Acá hay unos peces de agua dulce que se consumen muchos, como es el bocachico, el bagre, la choca, el corocoro, que allí se reproducía. Entonces este Caño Muerto era una especie de sitio donde nacía la vida, donde desovaban estos peces, y eso quedó hoy totalmente destruido. Entonces este Caño Muerto desemboca el río tributario más importante del río Magdalena, y el río Magdalena, que ya está contaminado con esta situación, es un río que transcurre por prácticamente toda Colombia y llega y desemboca al Mar Caribe, y esos son los cuatro cuerpos hídricos que se vio impactados. Y bueno, o sea que este desastre alcanzaría, si no lo detienen, el Mar Caribe. No, ya llegó, Fernando. Sí. Eso lo que nosotros observamos, el torrencial aguacero que ocurrió el día 13, 14 y 15, con la situación de los geysers que se presentaron, indudablemente estos tóxicos, estos lodos y estos aceites y esta iridiscencia llegó al Mar Caribe, y esta es la situación que todo el mundo, o bueno, aquí en Colombia quieren pasar de agache, porque la realidad es una, y pues los boletines de prensa y las declaraciones de unos funcionarios públicos es su verdad. Es la verdad que ellos quieren transmitir, la verdad pues popular, la verdad comunitaria, es la que la gente vive, la que los campesinos y los pobladores ribereños padecen, y lo que están padeciendo es un desastre total, una pérdida a su estilo de vida, porque la pesca prácticamente se ha visto impactada de aquí, del Magdalena Medio hacia abajo, y la situación está caótica, Fernando. Uh-huh. Estos lodos y estos aceites siguen huyendo. No sabemos qué tipo de radioactivos, qué tipo de tóxicos, qué tipo de metales pesados estén respuesta. Hoy tenemos un estado lamentable, pues estas instituciones colombianas dan vergüenza. No. Y no tenemos hoy ninguna caracterización de los lodos, de esas aguas, qué tipo de gases están saliendo. En fin, aquí otra víctima, aparte del ecocidio que ocurrió, las víctimas la situación de las víctimas ambientales, las personas, la información. Aquí la información fue víctima, fue cercenada, fue prácticamente una situación trágica también con la información que se produjo de esta situación. Y hoy, 26 días después, no tenemos certeza ni información de nada, Fernando. No sabemos qué pasa, no tenemos explicación de nadie, ni de la empresa que opera el pozo, ni de la alcaldía de ni del ministerio, ni del no hay ni información de nada, Fernando. Esto parece que Colombia fuera tierra de nadie, literalmente. Oscar, ¿cuáles son los medios alternativos, imagino, por los que se informan las personas que quieren saber qué está pasando? No, a nosotros aquí nos tocó, pues, a punta de estas redes, Eugenia, de estas redes como el WhatsApp, estas redes como el Telegram, estas redes como el Twitter, estas redes como, bueno, el Facebook, muy pues se utiliza, bueno, sí, pero sí, tocó estas redes y entonces ante la magnitud y la certeza y la contundencia de las evidencias, los medios empezaron a buscar, entonces llegaron pues después los medios alternativos que raran, pues nos parece, bueno, llegaron la radio, fue primero Contagio Radio, fue la de los primeros que llegó, y después sí, los medios tradicionales, entonces aquí fue pues como una situación de incredulidad ante lo que nosotros manifestábamos de la tragedia y la situación que ocurría allí, pues como que veían, pero sí será cierto, no, pues la certeza la teníamos. Lo que pasa es que como todo ocurre en esta situación y en esta realidad, tenemos que ver la sangre y tenemos que ver pues el show para poder generar un tipo de noticia. Entonces, aquí los impactos siguen desde el primer día que nosotros generamos esta alerta. Sabíamos de las consecuencias que se iban a ocurrir, sabíamos de la situación que se vivía en el sector a la pues, el popular, a la base, al campesino, al poblador rural, porque sin ellos realmente la información o lo que se ha logrado transmitir a Colombia y al mundo no hubiera hecho realidad esto. Óscar Sampaio, te agradecemos que nos hayas contado esta situación dramática que están viviendo allí en Colombia. Y bueno, lamentablemente, como vos decís, ¿no? Si esto sucedió en una explotación tradicional a la antigua de un pozo petrolífero, lo que nos podemos imaginar, digamos, de lo que se viene con el fracking, que es muchísimo menos seguro, y que con esa fractura que realiza de la tierra por allí abajo puede generar inconvenientes mayores, ¿no? Ojalá que esta desgracia nos sirva a las poblaciones para tomar conciencia y para rebelarnos y para levantarnos y para evitar que sigan en nombre de cuidarnos a todos y de proveernos de bueno, en este caso del petróleo que después nos abastece de miles de maneras en la vida cotidiana, que en nombre de eso no maten más la flora y la fauna de lugares hermosos, que ya no lo son, lamentablemente. Nosotros vamos a publicar las fotos que nos enviaron y ahí la gente seguramente va a poder ver esto que vos has expuesto en palabras de manera tan tan dolorosa. Te mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá que se detenga la tragedia, que rápido puedan contener la tragedia las autoridades, aunque uno supone que no tienen planes de contingencia para estas circunstancias. Un abrazo grande. Gracias, Fernando, gracias, Eugenia, gracias, oyentes de Argentina. Y sí, la situación, pues, nosotros no queremos vivir la situación que ustedes viven allá en lo de Neuquén. Conocimos esa situación de Vaca Muerta, varios ciudades allí que viven esa lamentable situación. Y bueno, nosotros también conocemos 100 años de petróleo, pero lo que final desde todo punto de vista ambiental, y tenemos que detener ese tipo de explotación y tenemos que sacar a esas empresas gringas y a esas empresas canadienses e inglesas de aquí del territorio, porque realmente llegan a destruir y van a llevarse las riquezas a la bolsa de valores de Londres, a la bolsa de valores de Toronto, a la bolsa de valores de Nueva York, y aquí nos dejan las desgracias, las contaminaciones y las enfermedades. Entonces, muchas gracias, Eugenia, muchas gracias, Fernando, y para una próxima aquí estaremos, muy gentil. Dale, abrazo grande. Óscar Sampaio nos estuvo hablando del desastre ambiental generado en Colombia. Vos entendés, ¿no? No solo contaminaron los ríos de la región, sino que además ese río desemboca en el Mar Caribe y el Mar Caribe está comenzando a enlodarse con esta masa de petróleo y agua que además a su paso a los peces los aniquila y a las aves de a poco, pero también, ¿no? Es un desastre tremendo con una explotación tradicional de petróleo, no de fracking, corregimos lo que dijimos, lo que nos había llegado como primera información. Esto lo hace muchísimo más grave, porque el fracking es mucho peor y mucho más dañino y peligroso para el medio ambiente que una extracción convencional de petróleo. Y fíjate cómo ellos tienen una dimensión de vaca muerta que nosotros no tenemos. Ellos tienen una dimensión de tragedia por venir. El mega emprendimiento de Vaca Muerta, que nosotros aquí nos vendieron como la fuente de riqueza para nuestra generación y para nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, hay que levantarse, hay que parar a estas empresas, como dijo Oscar, ¿no? A estas empresas gringas, extranjeras, que vienen a llevarse nuestras riquezas de las peores maneras y solo nos dejan contaminación, porque ni siquiera nos dejan guita de eso.